Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas. Contrabanda FM Barcelona 91.4. Dial de la frecuencia modulada, obviamente. Fuera del área metropolitana, el streaming con la página web. www.contrabanda.org. Los martes a partir de las 16 horas, de 4 a 6, 2 horas de música. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. La Radio Neta 88.9. Ahí está. De momento estamos luchando por recuperar la frecuencia. Pero el streaming, clarísimo, con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, frecuencia modulada en Granada. Y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. ¿Quién les saluda? Y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Gmail tiene un chat interno, si ustedes tienen Gmail, podemos interactuar a lo largo del programa y después ustedes pueden escribir cuando quieran. Bienvenidas, bienvenidos. No solo jazz@gmail.com. Hoy tendremos música de Portugal. En Portugal no solo hay fado, hay más músicas. Estamos esperando a una visita, un portugués que vive aquí en Barcelona. Espero que no lo haya ocurrido, o que no tenga ningún inconveniente en aparecer por aquí y en presentarnos alguna de sus nuevas canciones que hará ahí en el aire. Es una sorpresa. Lo único que les digo que ha estado aquí presentándonos su disco anterior y también nos ha cantado canciones en directo y ahora tiene unas canciones nuevas y nos quiere contar sobre ellas. Si viene, hablamos con él y nos enfrascamos ahí en una conversación que con toda seguridad será interesante. Mientras tanto, nos vamos a Portugal y con el señor Sergio Gudiño y un tema que se llama O Elixir da Eterna Juventude. El elixir de la eterna juventud. Tengo un potecito aquí, si alguien quiere. Tengo dos. Hecho, uno es el mío y el otro es, lo tengo aquí para quien me escriba a nosolojazz@gmail.com y después hago un sorteo entre los cientos de mails que van a llegar preguntando por el elixir de la eterna juventud. Hago un sorteo y se lo envío a donde esté. Un montón de músicas. Estou arrependido de ter feito e de ter tido Ay, ahora soy yo como acovina y igreja. Ay, meia culpa, meia culpa. Minha máxima desculpa é ter vindo para o presente conservada em aguardente. Ai, blum, blum, blum. E quero ser para sempre jovem. As minhas células movem uma campanha eficaz, água benta e água rasa. Ai, blum, blum, blum. Willy Chico, eterna juventude, isso que quer tudo mudo para que tudo fique igual. Estava amarado, falsificado, é desleal. Vou implorar aos apóstolos, mas é pior que desgostos. Com tanto pecado junto, não lhes pega nenhum unto. Ai, blum, blum, blum. Vou recorrer aos meus santos, esses homens são tantos, que há de haver um que me acuda, senão ainda tenho Buda. Ai, blum, blum, blum. Maomé vai à montanha, o Papa ninguém o apanha. Na Rússia o rato roia, rolha, vem ao dia, havia escolha. Ai, blum, blum, blum. Willy Chico, a eterna juventude, se que quer que tudo mude, para que tudo fique igual, estava amarado, falsificado, é desleal. Misticismo agora à parte, envelhecer é uma arte, arte nova, arte final, numa luta desigual. Ai, blum, blum, blum. Só me vou pôr de joelhos ante o mais velho dos velhos e perguntar-lhe o segredo de para ele ainda ser cedo. Ai, blum, blum, blum. Quando o espelho me mira, já nem o chapéu me tira. Deito-lhe a língua de fora, pisco o olho e vou-me embora. Ai, blum, blum, blum. Willy Chico, eterna juventude, se que quer que tudo mude, para que tudo fique igual, estava amarado, falsificado, é desleal. Willy Chico, eterna juventude, se que quer que tudo mude, para que tudo fique igual, estava amarado, falsificado, é desleal. Estou velho, dói-me o joelho, dói-me a parte do antebraço, dói-me a parte interna de uma perna, a parte amiga da barriga, que fadiga, o que é que eu faço? Escolho o baço ou o almoço. Vira o osso, dói pescoço, é do excesso, do excesso, alvoroço, rebuliço, perco o vício, já sou luz, já sou braço, esmiuço os meus sintomas, e já agora do meu médico os diplomas, esmiuço a consciência, já agora apresenta a penitência. Sérgio Godinho, e este é o elixir da eterna juventude. Um monte de músicas. Já lo ven, Portugales embasquefados. Este disco es un recopilatorio de grupos y de músicas portuguesas reunidas bajo el título de Portugales, lo cual me da la pista a mí. No sé qué pista les puede dar a ustedes, pues de que hay muchos Portugales. El fado, además, lo he dicho en más de una oportunidad, es, digamos, la música, el fado es Lisboa. En el resto de Portugal, evidentemente, también se escucha fado, pero el fado es algo típico de Lisboa. Como si dijéramos en las sevillanas, por ejemplo, aquí en país vecino, en España. Las sevillanas, ya lo dice, Sevilla, sevillanas, pues son originarias de allí, y cuando la feria de abril, pues se ponen pletóricos, felices, bailando sevillanas. ¿Que se escuchan sevillanas y se bailan sevillanas fuera de Sevilla y fuera de Andalucía? Pues sí, pero las sevillanas son de Sevilla y el fado es de Lisboa. Rui Veloso, Rui Veloso. É triste ser-se crescido. Desde este álbum, Portugales, un montón de músicas. Descobrindo o sentido do mundo à nossa queria parar. Queria ser muito também titulado de Triste Serse Crecido, desde Portugal nos viene esta música. Hoy estamos haciendo vecindad con el país vecino de Portugal. Y el fado obviamente no es solamente Amália Rodrigues, que ella es obviamente la reina. También hay más vida fuera de Amália Rodrigues. Mafalda Darnaud, del disco Encantamiento, escucharemos un tema titulado Sem Límite. Soltei a voz ao vento, deixei o rio correr e fiz tudo. Abre as asas. Eso era la señora Mafalda Darnaut, de su disco Encantamento, y la canción que acabamos de escuchar, Sem Limite. Bueno, tenemos aquí en el estudio ya al invitado que les decía que vamos a tener para hablar con él, que nos contara de sus nuevas canciones. Ya lo tenemos instalado aquí en la radio. De momento él está concentrándose. Me refiero a Daniel Lanza, que ya ha estado por aquí en la radio presentando su disco anterior, que aquí lo tengo, La Pura Vida. Pura Vida. No sé si podíamos comenzar con un tema de Pura Vida para recordarnos de su visita. ¿Qué podíamos poner? Se lo preguntamos a él mejor. Daniel, muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Buenas a todos. Acércate un pelín más al micrófono. Okay. Ahí hola, está. Antonio. ¿Qué buenas tal? Buenas tardes a todos. muy bien. Para hacer recuerdo de aquel disco, ¿qué podemos escuchar del Pura Vida? Pura Vida, a mí siempre me gusta hacer las cosas y hablar de las cosas que realmente están pasando, ¿no? Ya. Y una vez más el problema del trabajo, que no hay trabajo, no hay... La gente cada vez se está dando cuenta de que se hace más difícil encontrar lo que uno busca, ¿no? Uh-huh. Yo creo que pondríamos la canción que se intitula Working. Working, perfecto, que es la número 12 de este disco. Muy bien, comenzamos por ahí y después nos adentramos, Daniel, nos presentas a la otra visita que tenemos aquí contigo. Uh-huh. Y hablamos de tu nuevo trabajo. Sí, y un poquito que me cuentes de esas giras que has hecho internacionales, que quedamos en que vendrías a contarme todas estas cosas, ¿no? Eso. Vale, muy bien, entonces, Working, Daniel Lanza, de su álbum Pura Vida, con la Barcelona Street Orchestra. Every day, yeah, it's true. Day. All days, you know. Me neither. Yeah, me too. Getting it's yeah, it's true. Every day. Working man, working woman, stop this. Working, every day is working, yeah. Working 8 hours, 12 hours a day. The people don't have time to live the day. Working 8 hours, 12 hours a day. The people don't have time to rest, I say. Yeah. that day. The people don't have time to live that day. Every day is working. ¿Qué más quisiera ese 26% de la población española que fuera así, ¿no? Daniel, que every day is working, que cada día es tu día de trabajo. La canción está inspirada a nivel poético, también a nivel sensorial, a nivel sensación. Está inspirada en eso, ¿no? De que lo que está pasando es eso, es que cada vez hay más. Cada vez se hace más difícil estar vivo. Sí, ¿no? Es un complot, no nos quieren vivos. Y a las personas mayores las quieren muertas rápido, así no generan gastos. ¿Ah? Es que, claro. Es duro decir esto, ¿eh? Pero da la impresión de que hay detrás esa subyacente esta idea, ¿no? Que no, que aun recortar gastos, porque claro, la vida, la expectativa de vida cada vez es más larga. Por lo tanto, genera más pensiones, genera más gasto médico. En fin, es un poco macabro esto. Sí, es bastante delicado, es un tema bastante delicado. Sí, muy todos delicado. Sabemos por qué, porque es un tema que de alguna forma sigue molestando. Entonces, claro, cuando molestas, te transformas en un alvo, como se diz em português, em um alvo, não? Não. Quando tiras lá. Ah, um dardo. Não é o dardo, sino onde tens de chegar. A la diana. Sabes, te quedas aí como. Sim, la diana aqui. Vale, sim. Já vão por ti. Vale. Bueno, volvamos a este tema Working del álbum Pura Vida de la Barcelona Street Orquesta. Yo pensé que solo cantabas tú, pero aquí yo escuchaba una voz femenina, Daniel. Sí, en este álbum, por suerte, hay dos temas con la colaboración de Romy Anahuel. Romy Anahuel. Que es una gran amiga mía, portuguesa, angoleña, uh-huh. Angoleña portuguesa, en este caso. Y bueno. Mucha gente la conoce, yo la conozco hace bastante tiempo. Ella formó el grupo Terracota. Terracota, no sé si, sí, señor. Sí. Terracota, y sí. Y conmigo tuve la suerte de colaborar en dos canciones y estoy súper agradecido. Qué bonito. Siempre es un placer escuchar esos dos temas. Barcelona Street Orchestra. ¿Este disco de cuándo lo sacaste? ¿Tiene fecha? Esto fue 2012. 2012, mayo y julio del 2012. Uh-huh. Que esto fue. Tú lo presentaste muy pocos días antes de irte en una gira internacional, hasta Turquía llegaste. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más hiciste? Cuénteme un poquito, porque quedamos, ¿eh? Fue una promesa. Es verdad, quedamos para hablar de eso. Para contarme, sí. Lo de Turquía fue. Eso fue también una excusa para ir a esa zona de Asia, digamos, esa cultura asiática que yo no conocía, no tenía siquiera noción de lo que eras. Uh-huh. Y aprovechar y presentar también allá mi música, y lo he hecho, se logró. La respuesta fue muy positiva, tuve bastantes ayudas de músicos locales y de gente que tiene sus propios espacios abiertos a los músicos. Lo vi, porque además colgaste unos cuantos vídeos en YouTube. Sí, también la oportunidad de poder documentarlo a nuestra manera, y hay mucha información ahí rodando por internet. Y aconsejo a todos, ¿no? ir a esa zona, porque musicalmente y culturalmente es impresionante. Uh-huh. ¿Fuiste solamente a Turquía o aprovechaste también para viajar? Estuve solo en Turquía, pero aproveché para ir a... Bueno, estuve en Estambul. Ya. Yeah. La casi todo el tiempo que estuve ahí fueron un mes y medio en total. Uh-huh. Y estuve un fin de semana entero en Ankara, que es la capital Ankara, de exacto. La Turquía. Sí. Qué hermosísimo. Bien. Qué bien. Pero has estado más de una vez allí. Porque... Eso, en total fue como un mes y medio, fui tres veces. ¿En un mes y medio? No, en tres meses fui tres veces. Ah, vale. Fui dos semanas cada vez. Exacto, eso es lo que me parecía a mí. Porque yo hicimos muchos conciertos por ahí, he hecho mucha calle también. Yo te voy siguiendo con el Facebook y con las cosas que tú pones en YouTube. Bien, Qué bonito. ¿Y se te ha contagiado algo de la música de Taquilla Parte? Musicalmente creo que no, porque es todavía tan grande, no. Es tan grande que yo no abarco. Bueno, pero de a poco, ya vendrá es en el futuro. Algo isso, seguro, não? Não só na forma de cantar, como na forma de ver a música. Mas a verdade é que a cultura musical de aí é tão grande que eu, sinceramente, me senti como uma hormiguita. Já, claro. Istambul é uma cidade onde há música em directo todo o dia. Tu chegaste solo allí com uma guitarra, claro que sim. Eu fui solo, com um amigo. Uma hormiguita. Fui com um amigo meu peruano, Sandro Schneider. Yeah. E fomos los dois, ele é percussionista. É multifacético, parece percussionista a nível musical. E fomos los dois e aí montamos banda e hicimos o trabalho, digamos. Mira que bien. Por que não nos apresentas al outro músico que ha venido contigo? Aqui temos Alejandro Caligari, meu amigo e músico de Lima, Peru. Olá, Alejandro, que tal? Muy buena. Um limeño por aqui, que bien. Sí. ¿Y cómo has encontrado a Daniel? ¿O quién encontró a quién? Pues entre músicos, amistades, entre conciertos. Ya. Llegamos a conocernos y ya hace un año y medio que estamos trabajando juntos. ¿Un año y medio ya? Sí, aproximadamente. Empezamos a hacer algunos ensayos, conciertos y aquí seguimos. Qué bien. ¿Y tú tocas la guitarra, cantas? Toco la guitarra, canto, también toco un poco otros instrumentos. ¿Cómo qué, por ejemplo? El piano, el bajo. Y con lo que puedo ir improvisando cosas, pero mi instrumento principal es la guitarra. Oye, tienes una guitarra preciosa, cuando he visto que la has sacado de la funda. ¿Qué guitarra es? Pues mira, esta guitarra no es mía. No es tuya, vale. Es de otro chico con el que trabajo, Gabriel Gallegos, de Estéreo Chicha. Me prestó su guitarra porque ahora no estoy sin acústica. Está sin acústica. Con esta. Fantástica. Tiene un color muy, muy especial. Muy llamativo, ¿no? Tirando a rojo casi, ¿no? Un rojo así. Violeta intenso. Un rojo violeta intenso, preciosa. Daniel va con su herramienta de siempre, ¿no? Sí. Con esa guitarra que ha recorrido kilómetros, ¿eh? Sí. Esa guitarra ha viajado. Es que esta es Pérez a la otra, pero esta es nueva. Es nueva. Esa tiene solo. Está viajado. Bueno, este verano viajo un poquito, la verdad es que sí. Ya. Bueno. Pero está empezando a acostumbrarse. Está empezando a acostumbrarse a viajar. Está aprendiendo idiomas. Bueno, ya que los veo tan preparados con las guitarras, ¿alguna cosa en directo, Daniel? ¿Qué nos puedes cantar en directo? Ok, nosotros hemos traído un par de temitas. Más o menos preparados, como siempre. Y el primero se llama Another Perception. Yeah. Que significa otra percepción. Otra percepción. Y es una canción que va de eso, ¿no? De incentivar a todo el mundo a ir a por esa nueva percepción. Que a veces la de uno, en medio de algo tan grande, se hace muy chiquitita. Y solo compartiendo es que podemos eso, saber quién somos, ¿no? Entonces este es Another Perception. Y va en rumba para todo el público de Contrabanda. Pues adelante. Somos familia. Contrabanda presente. Fuego ardiendo. Moving in another a perception, yeah. I tell it in the news to Babilano. Sharing our concepts about our own life, eh. Feeling the same feelings that you feel, I say. Be yourself and feel happy for it. This life is for you, live it triumphantly. Be yourself and feel happy for it. This life is for you, live it triumphantly. Never be ashamed of yourself. Never, please, never. Wake up every day feeling stronger. Always, please, always. Be the light of your darkness days. Do it, do it. This life is total freedom, freedom, I say. Zangangangi, abuse yourself night and day, and feel happy for it. This life is for you, live it triumphantly, live it triumphantly, live it triumphantly, live it triumphantly, live it now. Moving in another perception, una percepción nueva. Moving in another perception, percepción de mi corazón. Moving in another perception, te lo digo ahora, te lo digo ya. In another perception, angangangi, be yourself night and day, and feel happy for it. This life is for you, live it triumphantly, live it triumphantly, live it triumphantly, live it triumphantly, live it now. Superman. Yourself, never, please, never. Wake up every day feeling stronger. Always, please, always be the light of your darkness days. Do it, do it. This life is total freedom, freedom, I say. Believe it, oh yeah. Be yourself, uh-huh. Be yourself night and day. Feel happy for it, uh-huh. Feel happy for it. This life is for you, yeah. This life is for you, yeah. Another perception. Another perception. Another perception. Another perception. Another perception. Another perception to everyone. Movie month. Another perception. Ahí estaba clarísimo el título del tema. Daniel Lanza y acompañado por Alejandro Caligari, perdón. Alejandro Caligari. Alejandro Caligari. Caligari, compañero músico peruano. Compañero y amigo. Compañero y amigo. Alejandro, hace tiempo que estás por aquí, por Barcelona. En Barcelona vivo. Espérate un poquito que te subo el micro, vale. En Barcelona hace unos 4 años aproximadamente. 4 años. Sí. ¿Llegaste directamente a hacer música? Sí, yo ya de Perú tocaba hacer la guitarra hace unos 6 años. Y vine a Barcelona a cambiar un poco de aires, conocer nuevos músicos y, como ahora con el Dani, participar en proyectos. Y lo has podido conseguir, lo has conseguido. Claro, ¿sí? Con este estoy muy a gusto. Aparte de trabajar ahora con Daniel, ¿has tenido la oportunidad de trabajar con más gente en otros grupos? Pues sí, ahora mismo estoy trabajando también con Gabriel Gallegos, que previamente tuvimos una entrevista aquí también, presentando el disco La Ciudad Invisible, que es Estéreo Chicha. Me suena Estéreo Chicha, sí. Y bueno, a veces voy a las jams a tocar un poco con la gente. Qué bien, qué bien. La música no debería parar, pero pone inconvenientes, ¿no, Daniel? La policía, el ayuntamiento. Claro, ahora están poniendo inconvenientes en todo lo que son formas de expresión, digamos, ¿no? No solamente la música. Claro, todo que es expresión creativa y cultural E claro, estou notando cada vez mais uma repressão sobre isso, sabes? Yeah. Então, claro, se reprimimos a cultura e sua expressão, sua linguagem, já sei em que, desde que forma seja a nível musical ou da dança ou o teatro, ou o que seja. Yeah, yeah. Se reprimes esse, reprimes todo da mesma maneira. Yeah. Por isso é como tu dizes que nunca pare. Claro, e não estamos falando solamente de los recortes económicos, a parte económica, sino também as possibilidades de ter locales onde os músicos vayan a tocar, porque com a quantidade de músicos que há em esta cidade, os que vivem aqui, mais os que estão de passo. Está como para tener, no sé, como mínimo 20 locales más programando música en directo, ¿no, Alejandro? Claro, sería lo suyo. Sería lo suyo. Bueno, la Barcelona Street Orchestra, ¿de cuántos músicos se compone ahora? Porque es una agrupación muy heterogénea, muy elástica, ¿no? Uh-huh. Claro, como el propio río, ¿no? Como decía el Bruce Lee, be water, my friend. En el sentido de que la banda, por ejemplo, al inicio empezamos siendo 12 o 13. Uh-huh. Tuvimos la suerte de tener también tres coristas femeninas. Y bueno, teníamos toda la parafernalia instrumental y tal. Claro, por eso mismo que hablábamos de los recortes y tal, es imposible llevar una banda así adelante. No. A nivel de viajes y todo lo que es el presupuesto de producción. Entonces ahora solemos tocar en directo 4. Uh-huh. Y se puede 6 con 2 vientos más. 2 vientos, vale. Con 2 músicos más que serían la sección de vientos, trompeta y trombón. Uh-huh. Pero casi siempre vamos a cuarteto. Yeah. Por ahora. Y suena bonito. Seguro. Es decir, es hacer las mismas canciones, pero en formato cuarteto. Lo que, para volver un poquito a la temática de antes, yo creo que no interesa mucho que hayan locales musicales y todo esto, en el sentido de que realmente lo que mueve la música electrónica no mueve lo que mueve la música acústica. Lo que mueve la música acústica es algo más, digamos, más natural, ¿sabes? No es tan maquinario, de alguna manera, ¿no? Entonces lo que se está intentando reprimir y hacer que desaparezca es esa sensación que el músico puede crear en una persona. ¿Sabes? Tú, cuando comentabas esto de que la banda eran 12, 13 personas, me recuerdo uno de los primeros conciertos, si no fue el primero, allí en la Sala Monasterio. ¿El primero? ¿Tú estabas? Ese fue el primero, claro. Y eso era una maravilla, apenas cabían todos los músicos en el escenario. Y tenías 3 coristas femeninas, efectivamente, 3 chicas. Además, es una banda que, tal como lo podemos saber ahora, es decir, en portugués y en peruano, que incluye muchas nacionalidades, ¿no? Gente de muchos sitios. Sí, sí. Actualmente, ¿cómo está formado en términos de diferentes nacionalidades? Actualmente estamos 2 chicos aquí de Europa, que es el Pierre y yo, Pierre Minette y yo, uh-huh. Y 2 chicos de Sudamérica, que es Jean Kelly, que también es mi compañero, y el Alejandro, peruano, también peruano. Se da bien esta mezcla, ¿no? Hay como un equilibrio de continente. Se da bien esta mezcla de músicos latinoamericanos, sudamericanos, porque también hay centroamericanos, ¿no? Con músicos portugueses o músicos africanos o músicos de aquí, de Barcelona. Hay muy buena onda y muy buena conexión, porque también en la música peruana está el elemento afro. Y ahí hay una conexión bastante fuerte con lo que queremos hacer, también con este proyecto. Así que no te sientes extraño en este contexto, no, para Alejandro. Nada. Yo estoy en casa. Ya donde vaya estoy en casa. Qué bien. Aparte, es decir, ya de entrada, donde vaya estás en casa. ¿Vas con tu guitarra a todas partes? Sí. Pero ahora me decías que estás sin guitarra. Bueno, tengo guitarra, pero yo soy más de tocar guitarra eléctrica. Ah, vale. Y esta es una guitarra española que me la han prestado. Vale. Entonces, en el grupo, cuando actúan, tú tocas guitarra eléctrica. Sí, Alejandro es el lead guitar. El lead guitar, exactamente. ¿Y has hecho algunas otras cosas? Porque claro, una guitarra eléctrica, tú dices, aquí tenemos un rockero en potencia, ¿no? Hostia, pues sí, estuve mucho tiempo tocando rock, a los inicios rock progresivo, cosas así. Y luego he ido variando, reggae, ska, fusión, ritmos de otros países, y probando. Siempre probando. Como tiene que ser. No, tiene que ser así, ¿no, Daniel? Es que la vida es eso, be water my friend, como decía el otro. Ir probando todo el tiempo, ir abriendo puertas, ventanas. Sí, sí, sí. fronteras. Sí, porque de alguna manera es el regalo, ¿no?, de la vida, es estar vivo. Es tener vida para vivir. Ya. Y en cuanto haya, hay que vivirla de alguna manera, ¿no? Exacto, exacto. Daniel, tú me enviaste unas canciones que están en el SoundCloud. Sí. Cualquier persona puede tener acceso. Cualquier persona puede tener acceso. Y escuchar, estas son las últimas cosas que tú has hecho, ¿no? Uh-huh. Veo que hay canción de Same, que ya estaba de Same. Same ya estaba en el anterior álbum. Claro. Ahora la hemos hecho como una versión diferente. Vale, Liberdade. Liberdade, esa es nueva. Revolución de mi corazón. Esa es nueva también. Caminando. Y Caminando es nueva. Son nuevas. Percepción ya la acabamos de escuchar. ¿Qué podíamos escuchar de esas canciones nuevas? Mira, hay dos ahí que refleten mucho lo que hemos empezado a hablar hasta ahora. ¿Cuál? Que es Libertad. O Revolución de mi corazón. Una de las dos. Comenzamos con Libertad. ¿Qué te parece? Libertad. Perfecto. Sí. La vamos a preparar aquí. Apretamos al play y a ver qué ocurre. Daniel Lanza, la Barcelona Street Orchestra y Contrabanda FM, un montón de músicas. Liberdade para todos os povos do mundo. Ei! O que venho dar, o que venho prometer, o que venho desejar. Liberdade para os vossos corações, essa forma de dançar, essa forma de rir, essa forma de olhar, essa forma de sentir. O mundo não tem diferenças, todos somos iguais. O mundo não tem diferenças, todos somos o mesmo. Sonho livre, onde estamos em paz. Eu venho de um sonho livre, onde todos, todos, todos somos iguais. Liberdade, liberdade, liberdade para todos os povos do mundo. Liberdade, liberdade, liberdade para todos os povos do mundo. Liberdade, liberdade. Essa forma de rir, essa forma de olhar, essa forma de sentir. O mundo não tem diferenças, todos somos iguais. O mundo não tem diferenças, não. Libertad en portugués. Daniel Lanza y su Barcelona Street Orchestra. Esto es de un de una, son maquetas, Daniel, o ya son ya está, ¿no? Ya está y va a salir al público el día 8. El día 8 de ahora de octubre. Sí, de octubre. En a través de la discográfica What About Music, de la discográfica What About Music. Bien. Y va a salir, bueno, pero en las plataformas digitales, ¿no? En plataformas digitales. iTunes y tal. Pero esto ya está porque comentábamos con Alejandro antes mientras escuchábamos el tema y Alejandro me decía, está muy bien grabado, muy bien mezclado además todo, ¿no? Sí, muy bien. ¿Sí? Está bien, está bien. Entonces esto ya prácticamente es la mezcla definitiva. Sí, sí, ahí ya no se puede hacer nada más. No se puede hacer nada. Por lo menos de estas versiones. Escucharlo mucho, solamente mucho. Bueno, esto lo hemos escuchado directamente del SoundCloud. Si quieres lo das para que la gente... Sí, es simple, es SoundCloud.com/BCN Street Orchestra. Orquestra. BCN Street Orchestra, todo junto. Orquestra, sí. Orquestra, sí. Con K, ojo. Conca, orquestra, conca. Orquestra. Sí, sí, que quede claro eso. Bueno, ¿y este tema cuánto tiempo tiene desde la autoría hasta hoy? Lo escribí el año pasado, ¿ya? Pero este año pude grabarlo. Lo escribí así como todos, con la guitarra y la voz. Uh-huh. Y después con la banda hemos hecho ese producto final que estamos escuchando. Ya. ¿Tú qué haces? ¿Grabar voz, guitarra y después se va agregando el resto? La composición básica, la primera vez que compongo es ahí, ¿no? Ah, vale. Es con guitarra y la voz. Y a la hora de grabarlo, que la banda en directo en el estudio... Pues presenta a los músicos la idea y lo trabajamos juntos. Vale. Y lo que hemos grabado ahí es eso, es el resultado. Ya, pero lo que te pregunto es si la grabación... ¿Tú participas también en este disco, Alejandro? No. No. Porque cuando se grabó esto yo estaba de viaje en Perú. Vale. Pero la pregunta te la hago de nuevo. Cuando se graba, ¿está todo el grupo actuando, digamos, al unísono, todos juntos? ¿O vas grabando así primero la voz? Todos ahí. Vale. Todos hacen parte del proceso, esa es la idea. Claro, porque también, ¿no? Bueno, tú también has grabado, por Alejandro. Ejemplo, Alejandro de esta vez no pudo estar. En Pura Vida sí, pero de esta vez no. Ah, en Pura Vida estabas tú. Sí, Pura Vida puede grabar. Uh-huh. Grabó todo el CDL. Uh-huh. Pero bueno, lo que son las guitarras eléctricas, ¿no? Ya. Yeah. Pero en eso no pudo estar y vino otro colega nuestro que es el Miguel Rumbau, un chico de Galicia. Me suena, ¿eh? Gallego cubano. Gallego colombiano. Gallego colombiano. Miguel Rumbau. Qué mezcla, ¿no? Un abrazo. Alejandro. Gallego colombiano. Y sí, pero básicamente es eso, ¿eh? Hasta en los días que grababan, que los vientos no grababan, ellos estaban ahí. Estaban ahí, porque así queríamos esa simbiosis, ¿no? Ya. Qué bien. Yo quiero abusar de ustedes realmente. Ya que les tengo aquí con la guitarra, ¿por qué no nos tocan otro tema? Bueno, digo abusar de forma figurada, ¿eh? Claro. Abusan. ¿Qué nos van a interpretar? Vamos a interpretar... una canción que he hecho el año pasado, que se llama Dicen que soy, y también conocido por Vagabundo de las Calles. ¿Con qué título nos quedamos? Bueno, el título que está registrado a nivel legal es Dicen que sou, que es en portugués. Vale. Dicen que sou, y significa Dicen que soy. Sí. ¿No? Y la intro hoy... Voy a hacer la intro de esta canción con otra canción que se llama Fiesta. Perfecto. Y dice... Pues adelante. La Barcelona Street Orchestra en directo aquí en Contrabanda FM. Un montón de música para Barcelona, el mundo, Valparaíso, Granada, Andalucía, Portugal, donde nos escuchen. Adelante. Yeah, vamos allá. Empezar un nuevo mundo ahora mismo. Deja lo malo lejos, llegó la hora de estar felices. Abre abre tu corazón, ábrelo, ábrelo. We going to start a new world right now. Let the bad vibes away. This is the time to be happy, I say. Open, open your hearts. Open, open your hearts. Open, open it, yeah. Open it again. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Dizem que sou vagabundo de las calles. Pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula. Venho daí arriba, donde descansa el sol, donde la luna construyó su hermoso mundo. Onde descansa o sol, onde a lua construiu, eu sei, o seu belo mundo. Onde as estrelas são ilhas de luz por conhecer, é. Venho lá da cima, diretamente para ver o que está a acontecer. Venho eu, oh venho eu, diretamente de onde vivem as estrelas. Venho eu, oh venho eu, onde o sol descansa cada dia. Venho eu, oh venho eu, onde a lua fez o amor com ele. Venho eu, oh venho eu. Dizem que sou, dizem que sou, dizem que sou vagabundo de las calles. Dizem que vou sin razão de la ciudad. Ou isso dizem. Dizem que sou vagabundo de las calles. Dizem que voy sin razón en la ciudad. Dile. Vengo lá de cima, onde descansa o sol, aonde a lua construiu, é, o seu belo mundo. Onde as estrelas são ilhas de luz por conhecer, eu sei. Venho lá, oh venho lá, venho, venho, venho lá, diretamente para ver almas que se atropelam para poder passar. A todas queremos o primeiro lugar. Eu cheguei primeiro, não primeiro, cheguei eu. Dinheiro falando, quem manda sou eu. Fomos nós que vimos este mundo, é. Oh, e depois o dividimos em partes desiguais. Por isso uns têm tanto e outros não têm nada. E dizem que sou, dizem que sou vagabundo de las calles. Isso dizem, dizem que vou sin razón en la ciudad, pero no me conocen. Dicen que soy vagabundo de las calles. Eso dicen, dicen que voy sin razón en la ciudad, pero no me conocen. Eso dicen, pero no me conocen. Oh no, no, no. Eso dicen, pero no me conocen. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Eso dicen, pero no me conocen. No, no, no, no, no, no. Eso dicen, pero no me conocen. Dicen que soy, dicen que soy. vagabundo de las calles. Dicen que voy sin razón en la ciudad, o eso dicen. Dicen que soy vagabundo de las calles, pero no me conocen. Dicen que voy sin razón en la ciudad. ¡Mátalo! Dicen que soy, dicen que soy. Oh, eso dicen. Vagabundo de las calles presente. Radio Contrabanda, one love to everyone. Daniel Lanza y la Barcelona Street Orchestra en una versión reducida. Daniel Lanza, guitarra y voz, y al lead guitar y a la voz. Oye, me gustan mucho las voces que le haces, la segunda voz que le haces detrás a Daniel, ¿eh? Muy bonita, como está bien, me encanta. Alejandro Caligari, como secuaz de este Daniel Lanza, este vagabundo de la calle que anda por aquí repartiendo amor, música y buen rollo. Porque es así, ¿no, Alejandro? Lo de este hombre, su música yo creo que es contagiosa. Tú que lo ves desde el lado cuando tocas con él, cuéntame un poquito la reacción de la gente. Yo lo he visto, pero a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando ahora pues también tuviese una idea de esa comunicación que se consigue cuando Daniel, el grupo, toca. Pues lo importante de este proyecto, lo que quiere proyectar Daniel, que a mí me gusta mucho y toda la gente lo entiende perfectamente, es el mensaje que tiene. Y este mensaje, que es bastante potente, con la música que intentamos hacerlo lo mejor posible o currar lo mejor que podamos, pues llega más directo a la gente. Entonces cada vez que tocamos en vivo, yo creo que hacemos ya desde la primera canción una conexión con el público bastante rápida. Pero rápida y muy fuerte, ¿eh? Sí. Sí, aquí tenemos en nuestro amigo Daniel, yo creo, un gran comunicador también, ¿eh? Exactamente. Gran comunicador, y te lo digo mirándote a los ojos, ¿eh? Te lo digo mirándote a los ojos. Eso era, dicen que soy vagabundo de las calles. Daniel, ¿cómo se presenta ahora en otoño? Porque estamos comenzando el otoño, a pesar de que ahora sales a la calle y esto parece verano. ¿Cómo se presenta el otoño y lo que queda del año para bolos por ahí, bien, ir tocando? Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué tenemos ahora pronto? Vamos para Francia la próxima semana. ¿A Francia? Vamos para Francia y nos vamos a quedar ahí como dos semanas. Ajá. Casi. Tenemos en 14 días, 10 fechas, si no me equivoco. No me digas. 10, 11 fechas. ¿En 14 días? En 14. Uh-huh. Casi a bolo diario. A saco. Sí, a saco, como se dice. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Y hubo fechas que tuvimos que dizer que no, así que seguramente vamos a preparar otro. Le hemos llamado a esto France Trip. Yeah. Como viaje a Francia. Sí, sí, sí. Y seguramente en noviembre tenemos que preparar otro porque hubo gente interesada que no. Pero ya no tenemos más días libres. Vale, vale. Pero había bastante gente interesada en contratarnos, así que seguramente en noviembre tenemos que volver. ¿Y en qué formato va la Barcelona Street Orchestra? Es lo que decía hace un rato, ahora nos estamos moviendo a cuarteto. Batería, cuarteto. Ah. Jean Kelly a la batería, Alejandro a la guitarra eléctrica, lead guitar, el Minetti, el Pierre Minetti al bajo. ¿Y tú? Y yo con la acústica y... ¿Y vos? Y todos cantamos menos, por ahora menos el Jean Kelly. El batero es el único que no canta. Pues que se ponga a cantar, ya está bien, ya, ¿no? Sí, pero aquí en Alejandro, me he dado cuenta, tienes una segunda voz estupenda, ¿eh? Sí, Alejandro trabaja muy bien las terceras y quintas, que suelen ser notas. Ajá. De apoyo a la tonal. Yeah. Y el Minetti también. Entonces ahora estamos aún terminando de cuadrar lo que es la base. Uh-huh. Y ahora, yendo para Francia, en el viaje que vamos a hacer hasta allá, vamos a terminar de eso de cerrar lo que son las voces y esto, en donde. Sobre mi tonal, que notas va a poner uno a otro. Yeah. Siempre, y normalmente se relaciona desde la tonal con su tercera y su quinta. Perfecto, perfecto. Nos están escuchando desde Santiago de Chile, amigo mío. Jay, un abrazo muy fuerte para amiga, todos. Nos está escuchando. Hemos hecho el otro día un evento de apoyo al pueblo mapuche. Uh-huh. Bueno, nuestra energía es esta, aunque compartimos lo que haga falta. pero hemos hecho este evento hacia el pueblo mapuche, así que es un placer estarmos a ser escuchados por Chile. Un abrazo muy fuerte. Y el próximo martes nos estarán escuchando en Valparaíso, Chile, en la Radio Neta, que es una radio hermana, una radio libre, de allí, independiente, alternativa, de una radio comunitaria de Valparaíso, en el Cerro Concepción. Nos estarán escuchando próximo martes a partir de las 22 horas. Qué bueno. Entonces, buenas noches a todos por los que van a escucharnos. Amigas y amigos de Valparaíso. Y en Granada, Andalucía también, por supuesto, Radio Almaina. Fuerte abrazo para el sur. El sur. Portugal está más al sur todavía. Portugal es el culito, como le dicen, ¿no? Portugal y Galicia es una nalga, ¿no? Las dos nalgas, las dos nalgas. Del final. Es curioso, yo lo he dicho más de una vez y creo que la vez anterior también comentamos algo. La frontera entre España, lo que es España, y Portugal. Y Portugal es mucho mayor de lo que realmente es. Y sigo sin entender, claro, tenemos que irnos atrás, la historia, en fin, la época de las conquistas, los descubrimientos que por allí comenzó. Pero sigo sin entender cómo hoy en día todavía existe ese muro tan grande entre la cultura española y la cultura portuguesa. Claro. Esto aquí entre, por ejemplo, empezamos por dizer española y portuguesa, porque realmente hay una frontera entre estos dos países. Pero si te fijas bien, esto pasa en cualquier frontera. Yeah, es una sí. cosa interesante de alguna forma de investigar y ver la raíz de todo esto. Pero yo por lo que he viajado, yo siento esto, que siempre hay como una este tipo de competición, se dice, o competitividad entre países que están cerca uno del otro. Y debe ser al revés, porque imagina España hace frontera con Portugal y con Portugal y Francia. Portugal y Francia. Si no contamos las colonias que tienen Marruecos. Así estas más grandes, ¿no? Portugal. Imagínense estos tres países por hacerem fronteira en vez de pelearse e cerrarem-se um com o outro, se abrem. Yeah. Então, se em vez de serem três países individuais, pode chegar a ser três países que cooperam entre eles. Mas não de uma forma econômica, porque o problema é esse, como um tema que hicimos em 2011, que era o coro dizia União Mundial, pero não economical. Yeah. Economical como de econômica, não? Exato, sim, sim. Então, claro, enquanto isto não para, não vamos realmente ver essa satisfação natural de dois humanos que se querem. Aunque sendo colores diferentes ou de De nivel social diferente. De nivel social, vale. De clase social. De clase social diferente, ¿no? Y de raza también. De raza, ¿no? Color de piel y todas esas cosas que... Con lo hermoso que es conocer lo bello de cada cultura, ¿no? Bueno, ustedes en Portugal, por esos territorios que tenían en África, pues han estado en contacto con la población, digamos, africana. Mucho más que aquí en Cataluña o en España, ¿no? Que es relativamente la afluencia de gente de África, subsaharianos como le llaman, es relativamente reciente, digamos las últimas dos décadas. Imagínate, yo iba a la escuela. Yeah. Yo he hecho toda mi primaria con... Le suena yo he hecho toda el móvil mi primaria a Daniel. Con chicos de africanos y gitanos. Africanos porque y gitanos. Porque donde vivía yo, ahí cerca de Lisboa, en las periferias, claro, había mucho inmigrante. Entonces, quer dizer, eso para mí es como el pan de cada día. Yeah. Yo estoy súper acostumbrado a fluir con la cultura. Ahora, fuera del país natural, porque una cosa es vivir la cultura dentro de tu país y otra cosa es ir al país donde la cultura ha nacido. Entonces, claro, ahí ya la cosa cambia y una vez más, por donde he viajado, me estoy dando cuenta de eso, que no es un problema cultural, es un problema de afrontar lo que está pasando. Quer dizer, que no es una movida que son las culturas que no se entienden, sino la opinión que se creó sobre eso. Lo que me han enseñado a mí en la escuela, cuando yo era chavalito. Todo empieza ahí. Es como una forma de militarizar. Yeah. Es como ir a la mili. Ya, ya, ya. Muy fuerte, tío. El condicionamiento comienza en la escuela, ¿no? Yo también me recuerdo en mis épocas de niño, en el colegio, ¿no? Que, que si Chile, que si magnífico, que si, que si los peruanos, que si los bolivianos, que en fin, una exaltación patriótica en cierto modo sin fundamento, ¿no, Alejandro? Exactamente, una lucha un poco sin sentido, un poco nacionalista quizás, o pues yo creo que es bastante nacional, como quizá mejor, o no sé, comparándose siempre con el otro. Por ejemplo, en Perú hay un, en Perú y Chile hay una especie de, no sé, como una mala onda, o sí, sí, no sé, no hay como un desprecio así, que yo no lo entiendo. ¿De quién hacia quién? Por ambos lados. Por ambos lados. Es, ¿vale?, esa competición. Sí, una especie de competición siempre. Bueno, pero piensa, posiblemente Daniel lo sepa mejor que nosotros dos, que claro, hubo una guerra entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana. Bolivia perdió su salida al mar. Perú sigue reclamando el Morro de Arica, por ejemplo, sí, que quedó en territorio chileno. Claro, estas cosas a lo largo de la historia siguen, estas heridas siguen sin haberse cerrado. Claro, pero esto ya es parte de la historia, ya pasó. Y en el colegio, como decía Dani, que en primaria le enseñaban cosas, en Perú es igual, los mismos profesores de historia te van infundiendo una especie de odio a los chilenos, diciendo que nos quitaron y tal, pero hubiera sido igual si Perú hubiese ganado, ¿sabes? Si hubieran quedado y hubieran querido más y más. Es posible, sí, sí, sí, es posible. Yo, por lo menos lo que yo recuerdo, Alejandro, no es una educación basada en el odio, sino en cierto modo una educación basada un poco en eso, en la superioridad que le dio al Estado chileno por el hecho de haber ganado la guerra. Uh-huh. Y además, no te olvides que la historia siempre la escriben los ganadores, ¿no? Porque la historia que te cuentan a ti, o que te contaban a ti en Perú, no era la misma que me contaban a mí. No, claro, obviamente que no. La historia la escriben los ganadores. Pero a mí, esto, digamos, a diferencia de lo que tú me comentabas, este odio hacia lo peruano, honestamente, no recuerdo haberlo recibido. Lo que sí, este aire como de superioridad, nosotros ganamos, sí, éramos más fuertes, ¿no? ¿Entiendes? Eso es que hablábamos, es que todo lo que haga frontera, que hacer una frontera es una división, está clarísimo. Sí. Energéticamente, para quien lo ve así, energéticamente es eso, lo que está haciendo es cortar la comunicación. Y pones una frontera y dices que yo soy portugués, y el Antonio que es chileno, y Alejandro que es peruano. Entonces, claro, de una manera como que, mira, yo viví en África, tú sabes de eso, hace bastante tiempo he vivido ahí. Y ahí fue cuando me di cuenta que es algo humano, que todos íbamos dentro, esa sensación de superioridad, de que nosotros somos los que sabemos y nosotros somos los que, si yo digo que es verde, pero si lo digo yo, ¿no? Ya, si lo dice otro, bueno, a lo mejor es azul, y me pensaré yo, porque yo quería, quer dizer, há sempre una competição em que seja muito efímera e muito fugaz, sempre estará aí, ¿no? Yeah. E em África me dei conta disso, porque eu, sendo blanco, sendo europeu e nascido de pele branca, a primeira vez que eu vi um africano, para mim era preto, como se diz em Portugal, era preto. Preto. Pero uma vez que fui a viver aí, entre eles, não, me diziam, não, preto é ele. Eu sou claro, eu sou marrom, por exemplo. Sim. E isso me chamou a atenção. Claro, é uma vida assim. Não é cultural, é humano. Até que o humano não aceita o que há. E o que há é esse, é que aqui nada entende nada e nada tem, sabe mais que o outro. Nem mesmo o que mais dinheiro tem e os que estão a manejar o mundo de alguma maneira. Nem eles sabem mais que tu ou que eu, nem eu sei mais que eles. Sí, sí. Al final, donde hay que llegar es compartir lo que uno tiene, pero sin esa visión tan, digamos, tan desubicada de que el poder o la conciencia se gana por tener mucho dinero. O sea, el dinero es puro papel, y hoy día ya ni papel es. Si tú te fijas, el 80% del dinero del mundo es digital. Sí. Es interesantísimo. Entonces, claro, en cuanto a eso no se cambia, que es el principio, es como ser humano, ¿qué es un ser humano? Nadie va a saber nunca. Esto que dices tú de el compartir, normalmente quien tiene un sentido más aguzado del compartir es quien menos tiene. Es quien menos tiene. Porque su afán no ha sido el acumular riqueza, sino casi es lo cotidiano que te ha permitido vivir, ¿no? Pero volviendo al tema de la frontera, es interesante esto que decía Alejandro, Daniel, con la gente de raza africana, que entre ellos hay diferencia, ¿no? Que si, claro, que si yo ahora tengo la piel más clara, hace que sea, en cierto modo, como de un estrato superior aquel que tiene la piel más oscura. Es de locos, ¿eh? Es de locos. Es de locos. Es de locos. Y esto de las fronteras también es una cosa, en algunos casos es geográfica, digamos, nuestra frontera con, en el caso de Cataluña con y el País Vasco con, o de España en general con Francia, es, son los Pirineos. El caso de Chile con Argentina son los Andes. Pero bueno, nosotros tenemos el desierto de por medio, pero de todas maneras las culturas originarias norte de Chile, sur de Perú, Bolivia, norte de Argentina, pues son la misma. Claro, todo el Quechua, aymara, ellos no reconocen fronteras. Los mapuches que decías tú antes, en el sur de Chile, pues, y Argentina, que los hay, ellos no conocen. Uh-huh. No reconocen, claro, fronteras. No hay necesidad de fronteras. No. Son políticas. También, claro, son las fronteras es un concepto que fue creado por a nivel político, por intereses políticos y económicos. Daniel Lanza y la Barcelona Street Orchestra. ¿Cómo es que has dejado la guitarra ahí? ¿Escuchamos algún tema del SoundCloud? Uh-huh. ¿Sí? Yo escucharía... ¿Cuál? Revolución de mi corazón. Muy bien. Pues, también es una canción que está inspirada en esto que estamos hablando, de este tipo de locura descontrolada hacia donde el mundo se está dirigiendo, ¿no? Bueno, te iba a hacer la pregunta, pero es de difícil respuesta. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? Hombre, la sensación mía, si sigue así, vamos realmente quedarnos en el olvido. Porque a veces me da la sensación de que estamos así tan agitados y tantas peleas entre unos y otros, porque hemos perdido algo muy importante, que es la conexión con uno mismo. Una vez que ya no estás conectado contigo, no vas a poder conectar con nada ni nadie. Entonces, claro, si esto sigue así, va a peor y va a pasar eso, que vamos a quedar en el olvido. La raza puede llegar a exterminarse sola, de alguna manera, si sigue así. ¿Tú crees que podríamos llegar a ese nivel? Se van todos nivel. Locos, no sé qué, unos contra otros, y vuelve una guerra de esas, como la Primera y Segunda Guerra Mundial. El tipo de armamento, sí, que hay hoy, amigo, exacto, esto no es como antes. Esta, hora, esta gente llegó a un tipo de armamento que es muy fuerte. Son como, si empiezan a utilizar lo que es la información nuclear y todo eso, ¿sabes dónde puede llegar esto? Ojalá que no, y pegamos madera. Por eso el cambio tiene que ser ya, es hoy, aquí y ahora. Y la revolución de mi corazón. Exacto, aquí y ahora, hoy. Y desde Contrabanda FM en Barcelona. Revolución de mi corazón, la Barcelona Street Orchestra. Yes, I rising up again, Barcelona from all the world. Feel the power and the love to everyone. Sina, night and day, get it again. And we come all from the highest place. All together as one, this is the message for you, sin. Barcelona love, tell it! A locura, el mundo se ha prendido fuego. Locura, a locura, a no lo ves, que pasa hasta ciego. Cada día, a todo día, o tirano tá criando a nossa fome. A cada dia, a todo dia, o tirano tá criando a nossa sede. Loucura, oh, oh, el mundo se ha vuelto louco. Como pudo ser? Petróleo, la fama y el oro. O dicen por ahí, ay, ay, aquel loco somos nosotros. Tremenda manipulación genera una revolución. Oh, revolución, revolución, revolución de mi corazón. Revolución, revolución, revolución de tu corazón. Revolución, revolución, revolución de mi corazón. Revolución, revolución, revolución de tu corazón. Hey, hey. Prendido fuego, locura, locura, no lo ves que pasaba ciego. Cada día, todo día, o tirano tá criando a nossa fome. A cada dia, a todo dia, o tirano tá criando a nossa sede. Loucura, oh, oh, el mundo se ha vuelto louco. Como pudo ser? Petróleo, la fama y el oro. Dicen por ahí, ay, ay, que lo loco somos nosotros. Por hacer la música libre, libre, para el pueblo. Revolución, revolución, revolución de mi corazón. Revolución, revolución, revolución de tu corazón. Revolución, revolución, revolución de mi corazón. Revolución, revolución, revolución de tu corazón. Locura, locura, locura. El mundo se ha vuelto loco. Ha prendido fuego el mundo. Le estamos sí. prendiendo fuego al mundo, ¿eh? Sí. Pero desde muchos ángulos. Sí, porque la verdad es que si nosotros somos el mundo y si estamos generando lo que estamos generando, que de alguna forma es un producto que no es el original, sino que estamos tendendo a cada vez a reproduzir mais. É como um sampler, sabes? Uhum. Como a ser um sampler a nível musical. E isso é o que está sucedendo. Então, claro, isso está prendendo fogo. É como uma metáfora onde é músico, onde eu, neste caso, já necessito expressar-me e hago uma canção. Loucura, loucura, o mundo se ha prendido fogo. Loucura, loucura, não lo ves que passa, vas ciego. Sabes? Como... Pero es que esa forma, digamos, poética, musical, en Sudamérica ocurre literalmente. Es decir, se queman bosques simplemente para... En la Amazonía se queman bosques para, qué sé yo, criar, por ejemplo, cultivar soja, o para tener alfalfa para ganado vacuno que después terminan siendo hamburguesas en el McDonald's. Exacto. ¿No? Es decir, que realmente físicamente también están quemando el mundo. Mira los cabrones de Yankees en la época de la guerra de Vietnam, con el napalm, como quemaron extensiones enormes de... Y aparte una guerra creada por ellos mismos. Exacto, claro. Como ya sabe hoy día, Vietnam fue una guerra que nunca fue hecha para terminar, fue hecha para sostenerse, para que cuanto más duraba, más dinero les hacían. Ah, por supuesto. Y ahora, pues mira, quieren intervenir en Siria porque casi se les acaban los conflictos bélicos, la industria de armamento bélico se les va al carajo, ¿no? Claro, porque todo viene de ahí, todos sabemos de eso ya. Lo bueno es que la gente se está dando cuenta y hoy día a través de internet la información alguna se puede esconder y se puede de alguna forma manipular, pero hay mucha que entra, y entra de forma real, que es lo que hay, ¿no? La revolución de mi corazón. Revolución de mi corazón. Sentimientos, música, mensaje, conciencia, compartir. Todo esto es parte de la Barcelona Street Orchestra. Esa es la idea. Nos van a hacer escuchar un último tema en directo. ¿Qué será? ¿Qué será? Se llama, es un tema de pura vida, del álbum anterior que hemos hecho. Ajá. Que se llama No Estoy Sozinho. Oh, não estou sozinho. Bonito, não estou sozinho significa não estou solo. Não estou solo, sim. E o coro diz: não estou sozinho, não estou solo. La revolução empezó em mim. La nueva harmonia já vive aqui. Essa revolução del coração. Aí isto vamos chegar, porque é o único órgano. É o único órgano. Contesta, dentro de nós outros que não depende dos demais órganos. Certo? Okay. Hace um par de noites comentávamos isto com um par de amigos. Sí, contesta, não há problema. Voy a poner a música de fondo. Y mientras tanto les digo que esto es Contrabanda FM, Barcelona 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que escuchar el streaming con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso 88.9, de momento interferida por unos piratillas, pero ya lo sacarán, espero. pero el streaming sí lo pueden escuchar con la web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 con la web radioalmaina.org, jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Y aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo, los martes de 4 a 6. Aquí tenemos a Daniel y tenemos a Alejandro, que nos van a interpretar este tema titulado No Estoy Sozinho. No Estoy Sozinho. No Estoy Sozinho. Adelante. Cidade louca, a cidade que não dá nada a ninguém. Tenho de lutar cada dia pra comer sem roubar alguém. Vivo na cidade louca, a cidade que não dá nada a ninguém. Temos de lutar cada dia se queremos comer sem roubar alguém. No outro dia compreendi, já não temos tempo para viver. Todos vamos tão depressa, uma percepção lenta venho dizer. Quando os meus amigos querem cantar, aparecem os fantasmas a provocar. Vestidos de leis e agressividade, a sua única razão é matar a minha arte. Somos os guerreiros do amanhecer, com consciência estamos a começar a ver que basta dessa falsa felicidade, roubando-me a força da vontade. Não estou sozinho, a revolução começou em mim. Não estou sozinho, a nova harmonia já vive aqui. Não estou sozinho, a revolução começou em mim, sei. Não estou sozinho, a nova harmonia já vive aqui. Cidade louca, a cidade que não dá nada a ninguém. Temos de lutar todos os dias se queremos comer sem roubar alguém. No outro dia compreendi, já não temos tempo para viver ou não. Todos vamos tão depressa, uma percepção lenta venho eu aqui dizer. Há quando os meus amigos querem cantar, aparecem os fantasmas a provocar. Vestidos de leis e agressividade, a sua única razão é matar a nossa arte. Somos os guerreiros do amanhecer e com consciência estamos a começar a ver que basta dessa falsa felicidade, roubando-me a força da vontade. Não estou sozinho, a revolução começou em mim. Não estou sozinho, a nova harmonia já vive aqui. Não estou sozinho, a revolução começou em mim. Oi. Não estou sozinho, a nova harmonia já vive aqui. Já vive aqui, já vive aqui. A nova harmonia já vive aqui. Já vive aqui, já vive aqui. A nova harmonia já vive aqui. Já vive aqui. Já viva aqui a nova harmonia, já viva aqui, já viva aqui, já viva aqui a nova harmonia, já viva aqui. La Barcelona Street Orchestra en plan dúo interpretando nuestro tema Neu Estou Sozinho. Yeah. Yeah. Bien, oye, esto del viaje a Francia, interesante, ¿eh? Sí, ¿Cómo el próximo lunes salimos. ¿El próximo lunes? Sí, tenemos varios... ¿De aquí a seis días? Hoy es martes. Sí. Hoy es martes. Sí. ¿Hay algún bolo aquí en Barcelona? No. ¿De aquí al lunes? Nada. No. Es que cada vez aquí está más difícil de tocar, sinceramente. Ya. Aquí cada vez hay menos sitios, cada vez se... bueno, de alguna forma se paga menos al artista, no se está valorando de ninguna manera lo que está sucediendo, ni tampoco se le pone un poco de atenção para tentar melhorarlo. Yeah. Así que nosotros que vivimos aquí en Barcelona, lo que está sucediendo hoy día es que estamos casi todos buscando trabajo fuera. Fuera, ¿no? Sí. No solamente los músicos, sino profesionales, liberales, autónomos. Uh-huh. Están saliendo de, sí, sí. De bueno, España. En todos los áreas, vamos. En todas las áreas, sí, están todos saliendo. Todas las... Bueno, ¿y cómo hacen el viaje? Alejandro, vas tú, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Vale. ¿Cómo hacen el viaje? ¿Con la furgo? Tenemos furgo, coche, ¿ya? Tren, hay varios tipos de... Ah. Vamos a movernos de diferentes maneras, bus también. Ajá. Sí. ¿El material lo llevan todos ustedes? El material, que es el backline, lo pone la organización. Perfecto. Y nosotros llevamos los instrumentos. Punto. Punto. Sí, tú, por ejemplo, llevas solo... No llevas ampli. Llevo guitarra eléctrica, no, ampli no llevaré. No. Llevo la pedalera, algunos... Efectos. Eso sí, claro. Vale. Bueno, chicos, les deseo un muy buen viaje. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Que tengan un buen viaje, una buena acogida, que los traten bien, eso seguro. Que los cuiden, que los mimen y que les paguen. Money, money, ¿no? Money, money. Y que les paguen. Y nada, difundir este espíritu tan, tan hermoso de Daniel Lanza a través de la Barcelona Street Orchestra. Alejandro, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Y Daniel, hermano, como siempre, aquí estoy. Un placer, Antonito. El programa Monde Músicas y Contrabanda FM. Y voy a hacer escuchar a la gente el Pura Vida. E vá. Isso, vale? Vale. Adiós. Um abraço muito forte para todos. Também contacto e que a vida lhes cuide. Até a próxima que nos vejamos ou nos escutemos, ok? Ok. Força aí, António. Contrabanda viva. Tira-lhe! Pura Vida. Aprendiz de rumbeiro. Para servir-lhe. Estoy contigo, mi alegría sale natural. Si tú cantaras como tú vives, mi viaje universal. Cuando me acerco a ti, toda mi música sale sola, porque tú eres la fuente infinita que nunca terminará. Cuando estoy contigo, la locura sale sola. El amanecer es oro y mi tarde hecha de gloria. La noche hecha de un sueño donde puedo despertar. El milagro de mi vida es que nunca paro de cantar. Pura vida, la que tú me das. Quiero un poco más de tu pura vida. Pura vida, la que tú me das. Quiero un poco más de tu pura vida. Cuando estoy contigo, mi alegría sale natural. Si tú cantaras como tú vives, mi viaje universal. Cuando me acerco a ti, toda mi música sale sola, porque tú eres la fuente infinita que nunca terminará. Estoy contigo, la locura sale sola. El amanecer es oro y mi tarde hecha de gloria. La noche hecha de un sueño donde puedo despertar. El milagro de mi vida es que nunca paro de improvisar. Pura vida, la que tú me das. Quiero un poco más de tu pura vida. Pura vida, la que tú me das. Quiero un poco más de tu pura vida. Pura vida, la que tú me das. Quiero un poco más de tu hermosa vida. Pura vida, la que tú me das. Yo quiero un poco más de tu pura vida, de tu pura vida, de tu hermosa vida. pura vida. Pura vida. Daniel Lanza y la Barcelona Street Orchestra. Esta versión acústica que está incluida en su disco, el disco que presentó aquí el año 2012. Bueno, estamos en el tramo final del programa. Una parte de Jay, que nos escucha de Santiago de Chile. Teníamos a Heidi, que intentaba escucharnos desde la costa atlántica, los Estados Unidos, Virginia Beach. Pero algo le ocurría que no... Se ve que no puede contactar a través de internet. Y es fácil, ¿eh? Simplemente contrabanda.org. Y ahí está, se abre la página web de la emisora, tiene un pequeño cuadradito negro arriba a la derecha con una flechita, que está roja cuando entras, y cuando le das a la flecha y está recibiendo señal, se pone verde. Así de fácil. Bueno, y también, bueno, ya les decía, tenemos a Jay allí en Santiago de Chile. Me dice que lo escuchará después en el podcast, que también Heidi hará lo mismo cuando haya subido el programa al podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Bien, justo antes cuando llegó Daniel y Alejandro, les estaba diciendo que el fado, pues hay más vida después de Amalia Rodríguez y de Misia y de... ¿Cómo se llama esta otra mujer tan famosa? Dulce Ponches. Cristina Branco. Es una cantante portuguesa. A mí me gusta esta mujer muchísimo. Algún día vamos a hacer un programa y le vamos a dedicar más tiempo a ella. Creo que tengo 3 CDs de ella. Ahora he traído uno que se llama Fado Tango. Fado Tango. Y el... Lo que quede de programa, vamos a escuchar un par de cosas de este disco de Cristina Branco. Es un disco del año 2011. En primer lugar, un tema titulado Anclao en París. Cristina Branco, un montón de músicas, Contrabando FM, Barcelona, la Radio Neta en Valparaíso y Radio Almaina en Granada, Andalucía. Eres anclado en París, cubierto de males, bandeado de apremios, que evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tonos murientes parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Soy Pache Esmeralda, tu mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calles se va en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy parada sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encande la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. Anclado en París, Cristina Branco, de este álbum titulado Fado Tango. Seguimos con este Fado Tango. Aquí tenemos una canción que se llama Now Aso Tangos en París. Es el número 5 de este disco. Aquí la tienen, Cristina Branco. Beijei teu retrato, esborra doce e tinta num corpo abstrato que a saudade pinta e a esquadrinhar teus traços já dei por mim louca. Diz-me lá, Picasso, onde ele tem a boca? Essa terra ver se alguém me diz onde é que te encontro se não te perdi. Por te ter chorado desfiz o meu rosto e num triste pano encontrei encosto. Dei-me a outros braços mas nada que preste. Diz-me lá, Picasso, que amor é este? Este meu retrato vos pô-lo em Paris e assim ao teu lado eu hei de ser feliz. Se nunca te encontro, nunca te perdi. Sei, não há só tangos em Paris e nos fados que eu vivi só te encontro estilhaços. Pois bem, tão certa espero por ti. Se com beijo te desfiz, com beijo te refaço. Te encontro, nunca te perdi. Sei, não há só tangos em Paris e nos fados que eu vivi só te encontro em estilhaços. Pois bem, tão certa espero por ti. Se com um beijo te desfiz, com te desfiz, com um beijo te refaço. Cristina Branco, de su álbum Fado Tango. Hermoso, ¿verdad? Pues se dan cuenta, ¿no? Que hay voces que van más allá de las que se escuchan habitualmente en las radiofórmulas, y voces jóvenes como la de Cristina Branco, que nos llega de Portugal y que ahora nos canta un clásico, Dos Gardenias, Contrabanda FM, un mon de músicas. Quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. te dirán te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Vamos a otra mujer, Tana, de un álbum titulado Sei finalmente. Vamos a escuchar en primer lugar, y esto es un estreno aquí en Ormón de Músicas. Yo diría que esta mujer no ha sonado nunca todavía, nunca la habíamos escuchado en el programa. Erros Meus, así se titula el tema, Tana, de su álbum Sei Finalmente. Fortuna, amor ardente, nem minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna se beijaram, que para mim bastava namor só. Mas tenho tão presente na grande dor das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Já nunca ser contente. Errei todo o discurso de meus anos, dei causa que a fortuna castigasse nas minhas mãos. esperanças, as minhas mal fundadas na esperança de amor. Não vi senão breves enganos. El álbum 6 finalmente, y este tema titulado Erros Meus. Ahora vamos a escuchar un tema de este mismo álbum, de esta misma intérprete, que se titula Verde Verde. Verde Verde, un montón de músicas. Viesse trazer-me o céu de Lisboa num desenho que fizesse, nesse céu onde olhar não mais que não voa, mas floresce e cai no mar. Morreria no meu pai. Piensen que por el hecho de que lo que más se escuchan son fadistas, mujeres, no hay hombres que canten fado. Por lo menos a nivel mediático hay poquísimos, pero los hay. Como Carlos do Carmo. Escucharemos ahora interpretando temas de un disco. Margins se titula. Y es música de José Luis Tinoco. Toda música compuesta por este músico y compositor. Carlos do Carmo, toda una institución en Lisboa, hijo de fadista, y que su madre tenía una casa de fados, o tiene una casa de fados en Lisboa, o tenía, y él la lleva ahora. No sé cómo será la situación actual. Vamos a escuchar en la voz de Carlos do Carmo, Carlos do Carmo, un tema que me llama la atención por su título, y a ver cómo salimos de esta. Cansado da tristeza alegre, canción de tristeza alegre. Y vamos con el tiempo justo para llegar al final del programa. Sonando ahora es Dana. Un error de apretar un botón y no apretar otro. Aquí lo tenemos. Ahora sí, Carlos do Carmo está cansado de tristeza alegre. Estas mãos, estes lábios e dedos e braços, de quem é essa voz que me toca? De quem são estes passos? De quem os gestos a secar no estendal de outra lua? Esta roupa que juntos vestimos e te deixa mais nua? De quem a voz que hoje vem segredar-me ao ouvido coisas que dizes sem que eu tenha sentido? Ai, que tristeza não haver um olhar na varanda pudesse gritar alegria que no meu fado ainda anda. De quem à noite, tão mais noite que a noite que tenho, ele faz perguntar às estátuas de que rua é que eu venho. Quem me procura e me fala o ouvido em segredo é o teu braço que guia no escuro o meu corpo com medo. E com Carlos do Carmo llegamos al final del programa. Un montón de músicas que contó con intérpretes exclusivamente de Portugal, más la presencia de Daniel Lanza y de Alejandro Calegari. Nada más por hoy, un montón de músicas cada martes en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, de 4 a 6 de la tarde. La Radio Neta, Valparaíso, Chile. La web, consulten la web, www.laradioneta.cl y Radio Almaina, Granada, radioalmaina.org. Nada más, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado en estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Nada más, adiós, hasta la próxima oportunidad. Esto depende exclusivamente de ustedes. Besos, abrazos, saludos. Adiós.